te note. Vamos a escuchar ahora a la banda Cuervos con el tema El perro y la catedral. Busco el ruido del metal entre coros ahogados. Puedo mirar del campanario y mientras